Gracias. No tiene retorno a la viola, por favor. La batera, digo. El batero no tiene retorno de viola. ¡Vamos, vamos, loco! Gracias a todos por estar acá presente, loco. Seguimos con Corpse and Records. Esta vez con Bestial Perception. Tenemos un disco debut que lo estamos haciendo desde el track 1 hasta el final. Esta es la presentación oficial, vendría a ser, loco. Esta semana salió el disco. Tenemos muy pocos, que cuando terminemos de tocar nos vamos a sentar en un lugar y el que quiere comprar uno se acerca. Gracias, loco. Gracias. Vamos a seguir con The Inconvenience Big Boom. loco, traigan una birra, algo, la concha de la lora, tenemos sed, no hay nada acá arriba, loco. Agua, birra, algo, loco. ¡Salud, loco! Gracias a todos. Seguimos con Panoptic y que se pudra todo. Gracias. Gracias. ¿Cómo se escucha, loco? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Bueno, joya vieja, vamos a seguir con Regurgitating of Human Flesh. Seguimos con Monolith. Gracias a todos los que están acá presentes haciendo el aguante. Gracias a las bandas del norte, del sur, del medio, del litoral, de Chile, de Brasil, de Paraguay, de todos lados, loco, que siga haciéndose este maldito festival. Como el Bien Extremo en Misiones, como el Gutural en Buenos Aires, como lo que se haga, siempre apoyando esta movida. Yo soy un G y hace muchos años que estoy haciendo ruido y rompiendo los huevos. Vamos a seguir con los últimos dos temas. Vamos con Synchrofron. Mucho quilombo. Después de mucho quilombo, vamos a hacer el último tema. Gracias, como les dijimos, tenemos un disco fresco, fresco, fresco que nos entregaron este lunes pasado y tuvimos la suerte de que muchas personas lo tengan. Solo quedan pocas copias y cuando terminemos nos acomodaremos en algún lugarcito con nuestras copias y el que quiera uno se acerca. Vamos con el último tema. Gracias Criminal Metal Camp y gracias a todos ustedes. Vamos con Ackerbelts. Vegan, esto fue Bestial Perception. Muchas gracias.